por un instante y yo te amé. No fue amor ni fue pasión, no fue cariño, no fue ternura, quizás fue sombra del corazón. Yo quise amar y no conseguí lo que buscaba cuando te vi. Quizás el tiempo vuelva a acercarnos y así tendremos un bello fin. No pienses más, que ya vendrá. No desesperes, ya lo verás. Inspira ya, que cambiará lo que era turbio por claridad. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Buah! Quise amar y no conseguí lo que buscaba cuando te vi. Quizás el tiempo vuelva a acercarnos y así tendremos un bello fin.